Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 15 de julio del 2015, estamos justo a mitad de semana y bueno, es un momento oportuno para que podamos hablar de una cuestión muy importante acerca de las relaciones sentimentales, que son un aspecto muy indispensable de la sexualidad humana, porque en general las prácticas sexuales y de relaciones íntimas tienen que ver bastante con este aspecto de nuestra vida y culminan en este tipo de relaciones, sean a largo plazo, a corto plazo, a cualquier tipo de relación. Y vamos a hablar específicamente de cómo las herramientas que tenemos al alcance de, bueno, de nuestras manos hoy en día pueden afectar de manera positiva o en gran parte de ocasiones negativa la forma en la que nos relacionamos y directamente la estabilidad o el bienestar dentro de nuestra relación, los problemas que generan las redes sociales a las relaciones íntimas o a las relaciones sentimentales o amorosas que podamos tener nosotros. Bueno, uno de los principales problemas que ha traído la aceptación general de las redes sociales como una forma de comunicación convencional, actual y establecida y que utilizamos todos, es que se ha dejado de lado algunas cuestiones de demostración de afecto que antes tenían que ver con la comunicación verbal. Como por ejemplo escribir cartas o hacer notas o hacer detalles de este tipo, algo que por supuesto implicaba un cierto cuidado, sobre todo si es que se escribía por ejemplo una carta a mano, una entrega, algo de creatividad, etcétera. Esto hoy en día se ha hecho un poco más superfluo por un lado, debido a que tenemos todos los servicios de mensajería que existen actualmente, entonces la necesidad de enviar cartas o hacer este tipo de detalles para comunicarle a la otra persona lo que uno siente se ha visto bastante reducida. Y este tipo de necesidades o de actividades se han visto transferidas a otros aspectos o a otras formas, como el publicar directamente nuestros sentimientos en los perfiles de la otra persona, en los espacios de las redes sociales, lo cual tiene un punto positivo, que es que directamente la persona hace una declaración pública y esto, por supuesto, tiene una validez emocional en las dos personas y ayuda a reafirmar muchos de los aspectos de la relación. Ahora, los problemas que puede causar a posterior es que este tipo de cuestiones, pese a que uno puede tener un control permanente de sus redes sociales y bueno, después, por ejemplo, borrar o modificar lo que uno haya publicado, tienen una permanencia. Entonces, publicar alguna cosa negativa, por ejemplo, puede dejar una huella. Y bueno, por ejemplo, dado el caso de que una persona haga una publicación que no sea del todo positiva con su pareja en un momento de rabia o de enojo, está bien, se puede borrar, pero por ejemplo, ¿qué tal si alguien toma una fotocaptura de la pantalla que está donde está publicado esto? O que por su parte de todos modos quede en la memoria y involucrado más con lo público, quede en la memoria no solo de la persona a la que fue enviada o donde fue publicado, sino a las personas de su entorno, y que esto genere otro tipo de problemas. Que, bueno, el problema, por supuesto, es de la pareja. Sin embargo, generalmente las personas con otro tipo de vinculación emocional con alguno de los dos miembros de la pareja siempre tienden a interesarse por este tipo de temas, porque saben que el bienestar de esa persona, amigos o familia, que para la persona es importante, depende en un buen porcentaje de esta relación que mantiene, y por supuesto se puede estar al tanto de este tipo de cuestiones a través de las redes sociales. Otra de las cuestiones que puede generar esto, el que personas ajenas de la relación, pero cercanas individualmente con los miembros de la relación, estén al pendiente, es que, bueno, por un lado existe la posibilidad de que haya interesados o pretendientes o personas que tienen un interés afectivo hacia una de las dos personas, y claro, a través de estas herramientas pueden tener un control, estar muy pendientes. Entonces, en un momento de crisis de la relación, que no necesariamente se tiene que hacer público, sino que se hace público porque la persona está habituada a utilizar recurrentemente este tipo de redes sociales para expresar sus sentimientos en general, en un momento de crisis, una persona puede verlo, y por supuesto la fragilidad emocional puede hacer que la otra persona haga cosas de las que después pueda arrepentirse. ¿Cómo empezar a vincularse emocionalmente con otra persona? Con esta motivación, con el acercarse a través del interés por solventar alguna necesidad emocional que, bueno, se genera de un malestar dentro de la relación. Y esto no necesariamente tiene que darse en situaciones donde la persona publique explícitamente lo que sucede. Una de las formas de operación en la que las personas utilizan las redes sociales es publicando contenidos, muchas veces imágenes, los muy conocidos memes, o videos o canciones, que también pueden ser indicadores de cómo la persona lleva actualmente su estado emocional. Entonces, claro, este tipo de problemas no solucionados dentro de la pareja se exteriorizan, y esto, por supuesto, lleva a que la persona tenga que involucrar estas situaciones en otros círculos, en otros aspectos de la vida, no solo con amigos o familiares o personas cercanas, sino con posibles pretendientes o incluso enemigos o personas que no estén a favor del bienestar de la persona. En fin, de todo hay. Otra de las cuestiones que también choca un poco con el bienestar de la relación es precisamente la cantidad de personas que se puede recopilar dentro de una lista de contactos o de un perfil, o la cantidad de seguidores que uno puede tener, y esto, por supuesto, abre las posibilidades de una persona a fijarse en alguien más, sobre todo si es que consideramos que las redes sociales tienen esta facilidad para compartir contenido, y que, bueno, muchas veces el contenido es llamativo, y tratándose de personas, por supuesto, puede haber fotografías, material audiovisual o de cualquier tipo que puede generar interés, y bueno, esto puede derivar en que la persona tome otras vías más allá de su propia relación. Ahora, otra de las cuestiones que también afectan bastante del uso de las redes sociales a la relación directamente es que se esté constantemente publicando cuestiones no solo positivas o negativas, sino que se utilice demasiado algún tipo de herramienta de lenguaje, como por ejemplo utilizar las etiquetas, los hashtags, o cuestiones de este tipo que frivolizan un poco con la idea de la relación, aniversarios, momentos especiales, etcétera, se van convirtiendo en una especie de tópico, de algo de qué hablar, y esto le va quitando el valor sentimental íntimo de la situación a la persona o a la relación, y lo va derivando hacia un aspecto más social. Por supuesto, debilita el lazo o el momento especial que representaba inicialmente este tipo de situaciones. Es decir, la persona va abandonando su interés por reforzar o por validar sus sentimientos en estas expresiones amorosas, y las va utilizando más bien como un aspecto de refuerzo social. Y esto, por supuesto, debilita la relación. En algunos casos, no sé, podría fortalecerlo incluso, dependiendo de cada quien, de la persona, pero suele ser, en la mayoría de los casos, un aspecto negativo. Después de una pequeña pausa musical, vamos a estar revisando otros aspectos, y una cuestión muy interesante que, bueno, algunas páginas y algunos servicios, aplicaciones, por ejemplo, se han dedicado muy específicamente al tema de terminar con relaciones, pero bueno, después de la pausa veremos más detalles. Que lo sufrido Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Caifanes, de México. Ayer me dijo un ave. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @ Dial de los Sentidos y en la fanpage, de Facebook. Denle me gusta a Dial de los Sentidos. Y por supuesto pueden comunicarse al 2220-966 para dejarnos cualquier sugerencia, duda o comentario. Será muy bien recibido. Bueno, estábamos hablando de cómo pueden afectar las redes sociales o este tipo de herramientas a nuestras relaciones. Y bueno, por supuesto una cuestión obvia pero que vale la pena señalar es, por ejemplo, utilizar herramientas dedicadas al dating, a citas o a conocer personas, como por ejemplo Badoo o Tinder o cualquiera de este tipo de aplicaciones, si se está dentro de una relación, porque por supuesto estas tienen el objetivo de generar nuevas relaciones, y esto por supuesto puede llevar a que la pareja sienta celos o cualquier otro tipo de problemas. Y los celos también suelen presentarse en otro tipo de situaciones al usar redes sociales. Es un problema bastante frecuente, de hecho. Existen, bueno, todas las formas de utilización de redes sociales, como por ejemplo en Facebook, los me gusta o hacer comentarios de cualquier tipo, o las fotografías en Instagram, o seguir a una persona en Twitter, etcétera. Toda esta actividad que se puede tener dentro de redes sociales está no solo al alcance de la persona que lo utiliza, sino al alcance de sus contactos. Y por supuesto, si es que una persona tiene como contacto a su pareja, cosa que no es nada extraño, probablemente su pareja esté pendiente de este tipo de cuestiones y puede malinterpretar este tipo de actividad o incluso interpretarla correctamente, siendo el caso de que la persona realmente esté incurriendo en una acción susceptible de generar celos, como, qué sé yo, alabar la belleza de una persona del sexo opuesto o mantener una comunicación con una expareja o cualquier otro tipo de actividad que pueda generar celos. Bueno, otra de las cuestiones a las que está muy sujeto el uso en redes sociales es que todo se mantiene público y por lo tanto hay una susceptibilidad a que cualquier persona comente o agregue contenido que por supuesto no está bajo el control de la persona. Como dije antes, se puede borrar o se puede editar, pero ya está ahí o hay un periodo de tiempo en el que inevitablemente habrá algo que no se puede controlar. Y por supuesto, este tipo de situaciones pueden generar comentarios no deseados, líneas de conversación que pueden generar malinterpretaciones, y esto puede afectar directamente a la relación. Bueno, todo este tipo de cuestiones pueden llevar a una crisis a la relación. Puedan hacer que la persona se replantee o reconsidere acerca de si seguir o no con su pareja. Pero, bueno, hay herramientas que inician con relaciones afectivas y asimismo, como existen estas, algunos creadores de aplicaciones o de servicios en línea, se les ha ocurrido que, así como hay aplicaciones como Tinder, por ejemplo, que ayudan a que la persona encuentre a alguien con quien relacionarse, existen otras que, por el contrario, ofrecen el servicio de terminar con una relación a través de la propia herramienta, evitando, por supuesto, todo este ritual que supone tener que terminar con la relación y, por supuesto, los momentos incómodos o bueno, la incertidumbre que genera tener que pasar por estos momentos. Una de las aplicaciones que ha salido recientemente es Binder. Precisamente es un juego de palabras entre la aplicación Tinder y la palabra Bing, en inglés, que es basura, o el trasto de la basura, o sea, el botecito, Bing. Y bueno, lo que hace Binder es básicamente que la persona que tiene la aplicación puede elegir a una persona dentro de sus contactos y elegir, por supuesto, que quiere que la aplicación envíe un mensaje explicando que la relación no va más. Y bueno, lo que hace la aplicación es pedir que la persona grabe un mensaje de voz de 37 segundos donde se puede dar una explicación, se puede argumentar alguna cuestión. Después la bloquea para que hablar más. Y también, bueno, la aplicación por sí sola da a escoger algunos motivos predefinidos sobre cuál es el motivo por el cual se rompe con la relación. Algunos muy entretenidos, bastante creativos de hecho, y muy tópicos, como por ejemplo: no soy yo, definitivamente eres tú. Y una no muy poética, por ejemplo, que es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca, así que piérdete. Un poco tosco también, grosero, pero bueno, son cuestiones que la persona elige para terminar con su relación. Por supuesto, Binder es una aplicación un poco superficial en este sentido, es más bien una parodia de Tinder. Sin embargo, ya hay algunos cientos de miles de personas que la han descargado, probablemente por curiosidad o quién sabe por qué. Tal vez la usaran y fuera ya la herramienta con la que terminaron con su relación. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un servicio en línea, un poco más serio, y que de hecho se presenta como un servicio más apegado a la verdadera intención de terminar con una relación y evitar este momento molestoso que bueno, siempre genera bastante malestar. Es un sitio web que, bueno, de la misma forma se encarga de enviar un mensaje explicando los motivos de la relación, pero evita la necesidad de que la persona directamente lo exprese por sí misma, y bueno, articula un discurso un poco más amable, un poco más formal, como que, por ejemplo, la aplicación escribe a nombre de la persona, explica que, bueno, por tales razones y pese a que la persona se preocupa mucho por sus sentimientos y que bueno, siente un apego y un afecto, ha decidido terminar con la relación y que bueno, ha sido todo. Y por supuesto tiene también sus excusas, sus tópicos. Es la web sorryitsover.com.au. Está en inglés, por supuesto, pero bueno, probablemente el servicio esté disponible en español próximamente. Así que esta es una de las alternativas para evitar malos ratos, y por supuesto, antes de tener que usar este tipo de herramientas, se puede simplemente evitar algunas cuestiones que puedan llevar a una crisis dentro de la relación o tomar otras vías para reforzarla. Así que terminamos ya con el programa del día de hoy. Espero que puedan sintonizarnos el día de mañana a la misma hora, 5 de la tarde, en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Tengan ustedes una muy buena tarde, yo me despido, quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo.